tu amor se terminó. Ay, ay, ay, ay. Qué recuerdos, compadre, qué recuerdos. Saludando a toda la raza que sigue bailando, que anda con todo, que le está poniendo todo el ambiente a este bailazo aquí en Monterrey, Nuevo León. Continuamos, continuamos. A ver, échale el reporte. ¿Para quién es el reporte? El saludo. Ahí te lo paso, ahí te lo paso. A ver, échalo. Ah, por aquí dice, saludando a toda la raza que viene de allá de Chililico. Ya lo pasamos, este compadre, ya lo pasamos. Pero voy a saludar a la gente que viene de allá de Naranjos, Naranjos, Poza Rica, Tuxpan, que están laborando aquí en Monterrey. San Luis. Ah, en San Luis Potosí también. Para los amigos que vienen de toda la región de Hidalgo. Órale pues. Ah, pues también para toda la raza de la frontera.